¿Qué tal, doctor Carlos Laje? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Violini aquí. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte y saludar a toda la gente de la radio y la audiencia. ¿Cómo viene esta movida, Doc, del cannabis? Sí, la verdad que nos propusimos que en un año recorrer la Argentina de norte a sur, de este a oeste, para que la opinión pública y sobre todo también los profesionales de la salud sepan de qué se trata el cannabis medicinal. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que no sean las barreras geográficas ni económicas las que prohíban a la gente saber de qué se trata los beneficios de esta planta, ¿no? Así como bien señalás, están recorriendo todo el país. Yo puedo ver fotos de estos encuentros y realmente la cantidad de personas es increíble, ¿no? En casi todos, más de 200 personas. Y bastante heterogéneo el público, aunque sobresalen muchas mujeres. ¿Qué es lo que la gente va a buscar a estas charlas, doctor? El aceite de cannabis. Ajá. No, lo que la gente va a buscar es, creo que sea, se va empoderando, digamos, la gente de un tratamiento, de una opción complementaria a lo que ha sido su uso del sistema de salud. Y la mayoría de la gente, como vos lo decías recién, corta transversalmente las generaciones, ¿no? Llega la abuela con mucho dolor de una fibromialgia, una artrosis, llega la mamá con depresión, llega la hija que tiene dolores menstruales y llega la nieta que tiene convulsiones. En ese sentido, cuando pasa esto, lo que yo siempre vengo planteando, y creo que es lo que se tiene que poner en el tapete, la opinión pública tiene que ser bien informada, el Estado tiene que jugar un rol de información, es que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el cannabis está ayudando a tanta gente? Y ahí es donde aparece el estudio y la difusión de una cosa que se llama sistema endocannabinoide, que realmente es fascinante, y cuando uno entra a conocer qué es el sistema endocannabinoide, bueno, le es muy difícil salir. Así que busca eso. Lo primero que busca es paliar un dolor emocional o físico. Pero después lo que está buscando, lo que por lo menos yo veo ya en más de 1000 pacientes, 14 provincias, casi 28 ciudades que hemos recorrido, lo que veo es que la gente quiere tener un cambio de calidad de vida, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención, ya que fui testigo en algunas charlas donde estuviste, es que la gente, además de ir a buscar información, ya sabe, ¿no? Porque recuerdo una persona preguntándole, una persona mayor, preguntándole por sus problemas, qué cepa tenía que utilizar, ¿no? Entonces eso es también lo que me llama la atención, cómo la gente se va informando, cómo va sabiendo cada vez más. Bueno, el prohibicionismo durante 100 años logró eso, ¿no? Que nadie supiera de qué se trata. Hoy, en los últimos años, gracias a las organizaciones que llevaron adelante, sobre todo siempre dar un saludo a los cultivadores que están, a los que ya no están, a los que han sido perseguidos, a los que sufrieron el cárcel en su momento, son, digamos, un poco, esto es el fruto de lo que ellos lucharon durante tanto tiempo. Hoy la gente que puede empezar a saber de qué se trata empieza a darse cuenta que una planta, como otras plantas, digamos, que tienen algún tipo de poder de sanación o de curación, bueno, no era tan demoníaca como la sociedad pensaba, y puede darnos algunos beneficios, sobre todo que a su vez es realmente revolucionario el hecho de pensar que uno puede plantar su propia medicina. Así que en ese sentido me parece que, ya la gente no viene a preguntar si el cannabis es medicinal. Justo me agarrás en medio de mi consultorio de consulta y una paciente viene a contarme que hace un mes que lo toma y que lo que quiere saber ahora es si podemos juntos ajustar algún tipo de dosis, de vía de administración. Entonces me parece que la gente está empezando a en una relación mucho más horizontal entre el médico y el paciente a construir un poco, a administrar un poco su proceso de salud o enfermedad. ¿Cómo le va, doctor? Estamos hablando con el doctor Carlos Laje. Laje, te habla Matías acá de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Matías? Bien, la verdad que un gusto. No había leído la noticia de la apertura de la clínica. Marcelo la trajo y nos parecía muy importante expandir esta noticia que uno desde acá, ante este nuevo gobierno, empezó a ver cada vez más difícil, ¿no? Esto del cannabis medicinal, ya se habían la gran lucha esta fuerte lucha de las madres del cannabis también en el Congreso, y había quedado todo medio tapado. ¿Cómo ustedes siguen este camino? ¿Cómo lograron seguir? ¿O es que nunca pararon? ¿Y cómo lograron poder tener la clínica si la tienen abierta hacia el público directamente? ¿Cómo se manejan? Primero, nuevamente, como lo planteaste, reivindicar el trabajo, digamos, ¿no?, de organización y sobre todo de las madres que, en base al dolor que sufren, tanto físico como emocional, lucharon por y siguen luchando por un derecho que más que una conquista, para mí es un derecho humano, ¿no? Por otro lado, lo que venimos diciendo siempre, no va a ser... la legalidad, o sea, preferimos vivir en la ilegalidad legítimamente que vivir legalmente en el dolor de nuestro paciente constante y que puede ser paliado por una planta. En ese sentido, no vamos a parar. Hoy son demandas que estamos haciendo porque la gente lo pide, mañana seguramente van a ser exigencias, y me parece que esto, como siempre lo dije, no es ni político, no es ni moral ni jurídico, es eminentemente político. Me parece que el Estado argentino está yendo siempre un poquito más atrás en este tema, como en otros temas, pero en este tema particular, de lo que la gente necesita. Y la gente necesita que la planta sea libre tanto de lo que la prohíben, como también sea libre de los que a lo mejor con algún interés particular la plantan, digamos, ¿no? En ese sentido, lo vengo diciendo siempre, la semilla, el autocultivo regulado, los laboratorios nacionales a disposición de la producción de distintos tipos de productos, porque no solamente es el aceite el único producto que se usa. En ese sentido, me parece que estaríamos a la altura si se pudiese organizar un gran plan nacional como es en Canadá de cannabis medicinal, daríamos un salto cualitativo. Pero bueno, como siempre lo hablo, estamos medio contentos, medio legales, 221 diputados diciendo que sí a esto, no es un dato menor en la política argentina. Uh-huh. Así que creo que la mejor forma de seguir adelante es haciendo, no tanto diciendo. Y qué importante esto de que haya... no sé si es importante, pero es interesante de que una clínica, ¿no?, una institución, en el buen sentido de la palabra, porque alguno de los reclamos desde el sector político era, bueno, tiene que haber dosis, tiene que estar registrado, tiene que haber estudios, los estudios toman mucho tiempo, y bueno, nosotros sabemos, o se sabe, que hay estudios en otros lugares del mundo, y ustedes trabajan con esa información, se comparten tal vez datos con algunas otras clínicas, o están generando sus propios estudios. Mira, nosotros lo que decimos es que como seres humanos, como raza, tendremos que volver a tomar conciencia de que la evidencia científica tiene que ser siempre acompañada con la evidencia clínica y la evidencia empírica, digamos. No podemos dejar que nuestra salud solamente esté en manos de la evidencia científica. Sabemos y reconocemos que es importante, pero también sabemos que lo que la persona dice, su evidencia empírica, y lo que nosotros vemos en el consultorio, que la evidencia clínica, tienen que, en esas tres factores, determinar el tratamiento de una persona. Por otro lado, lo que nosotros decimos es, ponemos a disposición, acá, cerquita, en el interior del interior, en Argentina, los 1000 tratamientos que venimos llevando, y cada una también de las historias de esos pacientes, porque los pacientes no terminan siendo números de estadística frías. Entonces, ojalá que en algún momento las sociedades científicas, que se están abriendo cada vez un poco más, el Estado, desde el punto de vista de los entes de regulación, puedan darse cuenta que se está generando una masa crítica de pacientes desde el punto de vista medicinal que pueden ayudar a tomar decisiones a la hora de armar un sistema nacional de cannabis medicinal. Bueno, y esa masa crítica. Si no llegara a pasar, vamos a ir. Justamente, y esa masa crítica también es la que se pone un poco a comentar lo que pasó con la última media sanción, ¿no?, en el Senado, que favorece a los laboratorios privados, ¿no? Porque acá lo que se está permitiendo con esta medida sanción es poder ingresar, importar el aceite Charlotte, cuando en Argentina hay muchísimos cultivadores, muchísimas personas que están haciendo aceite solidariamente. Entonces me parece que esa es la pata que nosotros tendríamos que ahí arreglar. Sí, a mí me preocupa mucho, lo planteo siempre que puedo, digamos, los medios de comunicación. Me preocupa mucho que esto termine siendo, mientras estamos jugándonos el dolor, el bienestar en la vida, el bienestar en la muerte, que quede para unos pocos, y que una vez más la accesibilidad geográfica o económica sea la que condiciona el acceso a una planta y un medicamento. Me parece que va a estar la fuerza en los pacientes. Creo que los pacientes van participando en las redes, van contando su experiencia. Está sucediendo algo parecido como ha sucedido en Estados Unidos. Ya hay provincias que lo van legalizando a nivel de Estado, más que de a nivel federal. Y en ese sentido, creo que la gente está empezando a entender que en una semilla puede estar parte del bienestar de su hijo. Entonces, no creo que solamente quede en la importación. Eso sí, va a haber que estar muy atento y va a haber que cuidar mucho, porque si eso fuera así, me parece que a lo mejor algunos personajes que les gusta o rememoran algunas otras épocas de la guerra dura contra las drogas van a salir a pelear contra la gran red de narcotráfico que son los cultivadores solidarios. Me parece, hemos vivido en Córdoba hace pocos meses la detención de dos cultivadores que a su vez conozco personalmente y son grandes jóvenes y grandes personas que ayudan a mucha gente. Entonces, sí, Hoy yo me mantengo alerta a que todo esto tampoco no sea una manera de generar algún negocio individual y que el cannabis llegue a poco. Siempre lo digo, ¿no? Va a ser, tiene que ser para todo, seguramente no va a ser para nadie, ¿no? Doctor, tenés un trabajo este año que vas a andar por todo el país. Sé que el 23 de marzo vas a estar en Pilar, acá en Provincia de Buenos Aires, pero antes tenés otros rumbos. Esta semana que viene creo que vas a estar en Mar del Plata, la otra vas a estar en Necochea. Y bueno, contanos un poco de estas fechas. Sí, la idea con el grupo de trabajo que venimos llevando adelante esta gira canábica argentina es todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, estar en un lugar diferente de la Argentina, tanto sea en Calafate el 1 de septiembre, en Mar del Plata, en Necochea, hemos estado en Carlos Paz inaugurando la clínica, en Huerta Grande, también nos vamos para el lado de Formosa, vamos a estar en todo lo que es también en Junín, provincia de Buenos Aires. Siempre decimos, donde nos necesiten, que podamos dar nuestro testimonio de vida y también nuestro testimonio profesional, estaremos. Creo que esto es más ya una cuestión de misión a la hora de llevar conocimiento a quien no lo tiene, más que un trabajo. Así que yo también quiero aprovechar la voz que ustedes dan, que repiclan, por eso son un medio de comunicación, aprovechar para agradecer a todas las personas que en los lugares más chiquitos del país se mueven y se movilizan para fundamentalmente hacerle ver a los políticos regionales, en el pueblo, en la municipalidad, en la ciudad, en la región, que el cannabis es una planta que se puede cultivar, que se puede hacer una buena medicina, que se puede hacer una buena administración, que se puede llegar a una dosis terapéutica, y en ese sentido la persona puede vivir un poco mejor. Estamos hablando con el doctor Carlos Laje, director de la Clínica del Cannabis en Córdoba, y le voy a dejar la última pregunta a Marce. Yo, la mía es, si algún oyente, oyente quiere contactarse contigo, ¿cómo hacemos? ¿Vía Facebook? ¿Cómo es el contacto? Mira, yo creo que un contacto importante es, hay un mail que se llama Red Cannabis Salud, cannabis con 2N, salud también con 2S, cannabis salud @gmail.com. Uh-huh. Esa red cannabissalud@gmail.com permite unir o permite ser un canal de comunicación de todo tipo de pregunta, que sea ya sea una pregunta porque estoy padeciendo algo, o ya sea una propuesta que quiero hacer como cultivador de una zona, como referente social de una zona, estimulado en querer ayudar a través de la planta a la gente de una localidad, como familiar, no solamente la posición pasiva del paciente. Entonces esa red cannabissalud@gmail.com nos permite vincularnos, hay más de 4 secretarias controlándola cada hora para poder también saber qué pasa en el país, digamos, no solamente en referencia al enfermo o al que tiene una condición de disminución física o emocional, sino también qué pasa con los que vienen teniendo una experiencia muy grande. Y como digo siempre, también yo siempre quiero ofrecer mi matrícula, porque un amigo del mundo del cannabis dice, uno siempre tiene alguna tía achacada que por ende le tiene que dar cannabis medicinal, ¿no? Todos tenemos una tía achacada, ese es amigo mío también, Nico es el que lo dice. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Realmente nos reconforta todo lo que nos estás diciendo. Sabemos que hay muchísimas cosas más para este año, muchos proyectos, y que hay mucha gente involucrada también. Eso me parece que es realmente muy importante. Sé del trabajo que se está haciendo en Mar del Plata, sé del trabajo que se está haciendo en Misiones y bueno, y en muchísimos lugares más. Pero bueno, justamente es esto, es el compromiso de un montón de gente, el compromiso que vos hace un ratito llamabas, ¿no? A que la gente no solamente te llame para atenderse, sino para poner el hombro, para poner voluntad y para poder extender esta gran medicina a todo el país. La verdad que agradecerte, Marcelo, una vez más. Sé muy bien tu historia de activismo, de militancia en los grupos, digamos, de cannabis, y creo que hay que ser generoso. El sol sale para todo en este tema. Creo que hay que dejar entrar. Estuve el fin de semana la posibilidad de estar con un gran productor de aceite de oliva de Catamarca, y él quería ponerse a disposición y poner cientos de litros de aceite de oliva a disposición del cannabis medicinal. Hay otros actores de la vida social de la Argentina que me parece que como activistas del cannabis necesitamos dejar entrar, y por lo menos necesitamos ponernos en una mesa, y a lo mejor aprendemos también, ¿no? Creo que tenemos bien claro de qué lado estamos. Entonces se reconoce muy fácil quién es el enemigo en este tema, y creo que hay mucho más amigos, son más las coincidencias que la disidencia. Bueno, a lo mejor ser algo tan novedoso y los problemas de comunicación a veces nos hacen que malinterpretemos algunas situaciones. Yo sigo llamando a una concertación argentina del cannabis, para que todos, digamos, juntos vamos a hacer mucha más fuerza que lo que pueden ser algunas diferencias típicas de grupo más minúsculo. Doctor Carlos Laje, director de la Clínica del Cannabis Córdoba, agradecido, y bueno, esperemos que en poco tiempo podamos seguir hablando y que nos cuentes más novedades. A disposición. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.